Aquí estás, siempre vas donde vos. Siempre que con él estás, es porque yo no estoy. Pa' ti siempre hay alguien más. Quieres estar con dos a la vez. Eres mala, mala. No sé por qué te aguanto tanto. Eres mala, mala. Estás con dos, yo en el carro tengo dos. Y la saco si alguien te mira de más. Tú vas, yo voy. Él llega cuando yo me voy. No te aguanto otra mentira de esa. Mami, ¿qué hace? O la bota te casa. Que eso de tener dos jevos no se hace. Yo vivo así, hay una pila de tu raza. Pero ninguna más es lo que tú me haces. Put in some time, but it fuck your night. Como Nicki, Baby Eva, Young Cheo, Lil Wayne con la bliqui. Como el pato que me fumo, ya tiene las dos de tiki. Baby, yo te cuido como el over a la Mickey. Yo te hago venir, lo cago, pared pipi. Pero sigue con el Logi, ese papi Ricky. Si lo pido lento, vamos a darle la chique. O lo deja, yo deje la piqui. Yo te hago venir, lo cago, pared pipi. Pero sigue con el Logi, ese papi Ricky. Si lo pido lento, le vamos a darle la chique. O lo deja, como yo deje la piqui. Tú estás con dos, yo en el carro tengo dos. Y la saco si alguien te mira de más. Tú vas, yo voy. Él llega cuando yo me voy. No te aguanto otra mentira de esa. ¿Qué haces con el mami? Si yo soy el que te tira de la trenza. Quiero conversar contigo, no con la prensa. Si es de tu polo, la voy a descargar. Y no va a despertar más junto a ti. Decídete, que tengo un par de baby que he pillado. No me olvido de ti y eso que la paso fumado. Tú lo que eres una de cara, es que tú tienes dos caras. Tú crees mala y soy más malo. Mami, yo soy malo de verdura. Tú estás loca, a mí me gusta la locura. El otro machucado no tiene ni pa' la benzina. Te voy a mandar fotos de cómo luce Argentina. Si tú lo dejas, yo dejo toda esta puta. Andando con dos locas, tú te creas tuta. No te demores mucho, que yo soy pájaro loco. Tú me avisas que es lo que le llego pa' romperte el todo. ¿Qué haces con el mami? Si yo soy el que tira la trenza. Quiero comenzar contigo, no con la prensa. Si aparece tu pololo, la voy a descargar. Junto a ti.